Muy bien. 14 horas ya con 8 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Onda Deportiva, aquí en Radio Sago 96.5 FM. Y este fin de semana, bueno, se viene con todo el fútbol, el básquetbol. Vamos a estar dialogando. Adelanto algunos titulares. Deportes Puerto Montt prepara la estrategia para ganar el clásico ante Deportes Valdivia. Este sábado en el Bicentenario de Chinquihue, 18 horas, transmite Onda Deportiva de Radio Sago a contar de las 17:30 horas. Revisaremos la última jornada del baloncesto también y de lo que se viene, estimados, con la programación. Reiteraremos también la tabla de ubicaciones, algunas notas y mucho más. Luis Avendaño Loaiza, con tertulio de esta tarde. Bienvenido. Y de hace varias tardes, en realidad. Muchas tardes, muchas tardes. Buenas tardes, señor. Un gusto estar nuevamente acá por la Radio Sago. ¿Sí? Disfrutando de este hermoso clima. El solcito calienta poquito, pero por lo menos hay. Sí, despejado. Después de estar, ¿cuánto? 3 semanas sin ver la luz del Carigallo. Claro. Hace doler los ojos. Claro. La verdad es que impacta ver este cielo casi despejado en el día de hoy. Una temperatura que yo creo no se va a elevar por sobre los 10 grados. Dijeron que es máxima 9. Seguramente 9. Ya estamos en los 9. Claro. Y mínima -1 registraba en algunas partes, hasta -2 grados. Allá en su pueblo, en su barrio, ¿cómo en estaba la mañana? En Bosquemar, muy helado, señor. Ahí registraba hasta... ¿Neblina o no? Y neblina, bancos de niebla matinal en algunos sectores. 2 la mínima, 10 la máxima, y en este preciso momento tenemos 10 grados. Ya, ¿y 2 grados bajo cero? No, dice 2 grados, ¿no? Ah, no, la temperatura... Seguramente estuvo más baja, pero aquí apunta como mínima 2 grados. Ya. Seguramente, usted sabe que los climatólogos... Sí. Están siempre... Como dice un amigo mío, la oficina de mentirología, señor. Claro. Partimos de inmediato, está Luis Alfredo Herrera listo y dispuesto. Vamos de inmediato, saludando la pauta comercial. Yo me permito invitar a usted... Porque gana sí que sí. Ahora hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Son solo 10 cotízalos en Servimac, Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa en tu motora. Promoción válida hasta este 31 de julio. Nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos +569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, Fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Las 14 horas con 13 minutos. Damos la bienvenida a una nueva casa comercial, amigo mío. FAMAIS Repuestos. Compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general. Amplio surtido en cadenas. Experto en línea agrícola. FAMAIS Repuestos. Una empresa de familia. ¿Dónde está? Visítele en Benavente 948, fono 652-25-7754. Luis Avendaño. Un saludo ahí para FAMAIS Repuesto. Tiene, ¿sí?, como nombre de la empresa de armas del ejército. FAMAIS. ¿Sabes? Es FAMAIS. Sí, parece FAMAIS. Esto es como los primos. Sí, Luis Avendaño, sí. Damos la bienvenida entonces a esta nueva casa comercial que se integra a Onda Deportiva. Bien esto, ¿eh? Bien que confían en el trabajo serio de Onda Deportiva, de Radio Sago. Un saludo para todos los que nos escuchan a esta hora. Comenzamos con Deportes Puerto Montt. Juan Carlos Palma me dijo que iba a estar listo y dispuesto también para aportar con su grano de arena. Parto contigo, Luis Avendaño. Se espera un triunfo. La verdad es que no ha sido, ha sido más de agraz que de dulce en los últimos encuentros con Deportes Valdivia, ¿eh?, en el antes clásico de la décima región de Los Lagos, hoy interregional. Sí, ya está la programación lista. Deportes Puerto Montt juega el día sábado a las 17 horas. ¿Se juega más temprano? Hoy día mía. Que ya me olvidé, creo que Deportes... ¿Eso aparece ahí en la NFP? Sí. Ya, vale. Porque yo me recuerdo que jugaba como a las 6 de la tarde. ¿Sí? Pero a las 17 horas igual está bien. Buen horario. Para que vaya la gente a ver un poco de fútbol. En el partido de entrenamiento con Naval, Deportes Puerto Montt perdió 2-1. Pero el técnico estaba tranquilo, según él, porque estaba probando un Deportes Puerto Montt en otras condiciones, con jugadores con otra forma de jugar. Y está bien, está bien, que, digamos. No me digas que Barrolet va, sigue igual, como centro atacante. No, sigue igual. Ya. Y así va a quedar, digamos, porque no. Así lo probó en el campo de juego igual. Seguramente va a seguir siendo el mismo resultado que viene dando Barrolet en todo este tiempo, así que no hay mucho que decir. Lo que me llama mucho la atención de que el valor que se le entrega a los jugadores nuevos es más por su nivel de persona, lo que aportan al grupo, más que se hable de lo deportivo. Uh-huh. Se entiende que los jugadores se tengan que adaptar y empezar a funcionar en medida de lo que le va entregando el exactamente, equipo. Exactamente, exactamente. Pero en realidad no me llama la atención, digamos, que el análisis de los técnicos en este caso. No, el análisis del técnico y de los jugadores, ¿ya?, es que son buenas personas, que entrenan bien, ¿ya?, y que están funcionando de buena manera, digamos, con el plantel, pero de los futbolísticos a los poquitos, digamos, claro, cómo van a ser, claro. Entonces, esto es como... A mí me interesa que jueguen bien. Y están obligados a jugar bien porque para eso se traen y son refuerzos que, obviamente, con ellos se pretende subir de categoría. Si no juegan y se van a la banca, bueno, no son refuerzos y son uno más de la caterva de jugadores. Es que para mí, un refuerzo no puede estar en la banca. ¿No? Si un refuerzo, tal como lo dice implícitamente el término, y sin utilizar más acepciones ahí, hablando literal, el refuerzo, mi viejo, tiene que estar ahí de titular para que le dé jerarquía, categoría, para que sea determinante. Si va a estar en banca, mi viejo, ¿para qué se trajo? Sí. Para agrandar el plantel. Juan Carlos Palma. Sí, por eso, ¿sí?, prefiero que suban a un chico de divisiones inferiores, aunque siempre dicen que están medio verdes, que siempre le falta un poquito. Yo prefiero que ese poquito que le falta se lo den en el plantel. Lo maduren. Que lo maduren ahí. Claro. Y de una vez por todas, tal como en los años 90, en cierto programa escuchaba yo a Mirko Yossi, los jóvenes no hay que taponearles el futuro. Bueno, de hecho vino la selección con Mirko Yossi año 1987, con puros niños jovencitos, y después la mayoría te jugaba en equipos de jerarquía en Europa. Juan Carlos Palma, se integra Juan Carlos Palma a esta hora. Ah, Juan Carlos Palma tenía mucho voltaje de volumen acá. Muy buenas tardes, Juan Carlos Palma. Muy buenas tardes, Rafael Orlando Guaitro. Saludo cordial para Luis Avendaño y a todos los amigos que están en la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago. Sí. 5:00 p.m, vamos a estar un poquito más temprano a este partido. Después el partido con Barnechea es a las 5:30. Y en Tremés, el partido que se va a jugar en la región metropolitana con Santiago Morning va a ser para CDB, CDF. Sí, claro, CDB, no sé, porque se vería en Valdivia, ya, y no nos interesa ver en Valdivia. Bueno, tú sabes que ¿Por qué le marca siempre el error a Juan Carlos Palma, señor Guaitro? Porque Juan Carlos Palma, ¿por qué le enrostra el error siempre? Porque de forma decente hay que no es enrostrarle, sino ayudarle, porque a un amigo no hay que dejarlo caer al vacío, señor. Esto es como una caída, un piquero que se tire Juan Carlos Palma y tú le sacas el agua de la tina, señor. Ahí cosa que se pegue el tremendo golpe. Yo no, señor. Le coloco agua. ¿Para qué? Porque hay que ayudar a los amigos, ¿sabes? Y a los buenos compañeros de trabajo. Juan Carlos Palma, ¿a qué obedecen? ¿Es para que no nos pille una emergencia ambiental? La verdad es que no hay ninguna explicación, no hay ningún antecedente. En el día de hoy conversaba inclusive con quien es el administrador del estadio, funcionario municipal, y bueno, desde el partido con Colo-Colo se había programado a las 5:00 p.m. el encuentro. Uh-huh. No sé, yo creo de que en el fondo una situación nada más de que tincada de local, como diría alguien en el campo. ¿Sí? Es una tincada. Es como una tincada de Ricardo Gajardo, ¿sí? Sí, algo así. Saludos para Ricardo Gajardo, que está en nuestra sintonía ahí. También a Oscar Robe, que escucha, y muchos otros deportistas e hinchas. Y usted, que nos lleva en el colectivo, en la micro, está en su casa, en su taller, en cualquier parte. Juan Carlitos Palma, este partido, pese a que se adelantó, mejor aún, para que la gente llegue un poquito más temprano al estadio. Pero, ¿cómo ves? Valdivia viene reforzado, Cerveto ahí, lo decíamos el otro día, pero es bueno volver a analizar. Cuidado con Cerveto, que lo tenemos ahora en contra. Así es una de las opciones, pero fíjese de que, de acuerdo a lo que planteó Deportes Puerto Montt en la primera fracción, no se hizo muchos cambios en este partido de entrenamiento con Naval, solamente 1, 2, 3 cambios en el fondo. Y aparentemente esta sería la formación ya titular que va a saltar al campo de juego. ¿Podríamos darla a Juan Carlitos Palma? Correcto, con Daniel Castillo. Daniel Castillo, De acuerdo al ranking, es el segundo arquero menos batido del campeonato. Está superado solamente por Muñoz de Copiapó, con un buen rendimiento de un 0.83 por partido. Claro. Y luego viene... ¿Te gusta Castillo como arquero, Juan Carlitos Palma? ¿Cómo? ¿Te gusta como arquero? Sí, sí. Ya. Porque tú, sí, yo te creo tu estadística, Juan Carlos Palma, y no lo digo, son de broma, no, lo creo, sí. Pero cuando tú me dices que los últimos 12 partidos le marcaron 10 goles, no es buen arquero, al menos para mí. Pero lo respeto, lógico, obviamente. ¡Vamos con la defensa! Lógico. ¡Vamos con la defensa! Lógico, estamos totalmente de acuerdo, pero estamos aquí considerando solamente el tema del campeonato oficial, porque tenemos que restarle a Deportes Puerto Montt de los goles recibidos 4, que en los dos primeros partidos los recibió Moyano. Pero ese es otro cuento. Claro, vamos con el bloque. No te gusta Moyano, sincérate, tal como yo me sincero con el respeto a Castillo, no me gusta el rendimiento de Castillo y me parece que tú no te gusta Moyano. Y ahí empatamos. No es que no me guste Moyano. Si Moyano tiene condiciones que realmente es más rápido, a lo mejor es mucho más rápido atacando bajo los tres palos que el mismo Castillo. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, se pierde en la salida Moyano, no tiene tanta prestancia. Lo otro es de que generalmente tenía muchos problemas de hablamiento, dijera, sobre todo con el bloque posterior. Pero de hablación, tiene problemas de hablación, amigo mío. Son situaciones que se dan y depende mucho en la confianza que tú le vayas entregando a quien sea el guardatubo de turno. Sí, señor, vamos con la defensa. Vamos con el bloque posterior. Por derecha. Por derecha iría Diego Subiabre, está lesionado a Lucema. ¿Ya? Y luego los dos centrales se mantienen, Alonso Rodríguez sub-20 y Fernando Cornejo. No nos olvidemos de que anda bastante bien Alonso, o sea, aquí no Alonso Rodríguez, así que no habría para qué removerlo. Claro. Y definitivamente aquí no entró el triángulo de las Bermudas. Llegó la hora de decir adiós. Decir adiós. Sigue nomás hablando. Ahí nosotros tenemos el tema de fondo. Ya, y cierra este bloque posterior el argentino, el que llegó, Monteagudo. Sí, dicen que es más rápido que Gutiérrez. En el fondo, que en un momento determinado se va a buscar, y eso es lo que le gusta al profesor Vergara en algunos instantes o en gran parte de los pasajes del encuentro, sobre todo cuando se está atacando, estar con tres hombres en el fondo, y allí los tres se pueden funcionar perfectamente como stopper, que son Rodríguez, Cornejo y Monteagudo, para que suba su viabre, donde le ayuda allí a Gonzalo Sepúlveda, que está de retorno, pese de que en el segundo tiempo del partido de preparación apareció también Octavio Pozo, pero iría Gonzalo Sepúlveda. Ya. Luego, inmediatamente en ese medio campo, en un escalón más arriba, estarían Byron Bustamante y Andrés Super. Este ya. Chico que... aquí es mérito exclusivo de Vergara. A Byron Bustamante nadie le colocaba ficha hoy en día, y qué bueno de que renovó, tengo entendido de que hasta el 2021 ya en Deportes Puerto Montt, y ha sido realmente un aporte. Y lo otro, que tampoco era un jugador de que habitualmente cumplía opciones de puntero izquierdo en Deportes Valdivia con el mortero Aravena, y definitivamente le ha dado la confianza y lo ha transformado en un mediocampista, inclusive más defensivo a Super. Es otra de las situaciones gratas que se están dando en Deportes Puerto Montt. Un poco más arriba, como es habitual, iría Ignacio Lemos por el centro. Ya. Es decir, cada vez de que ataca Puerto Montt, se inserta y se arropa entre los dos hombres, tanto por derecha como por izquierda, en busca del arco contrario. Es el goleador de Deportes Puerto Montt, de las conquistas que tiene. No nos olvidemos de que 8 de ellas las ha convertido fuera del área. Así. Exacto. Es un dato a tener en cuenta. No es Lemos no es un hombre que vaya a pelear y a luchar no es de área. Con los centrales. No es de área. Definitivamente desde fuera aprovecha el zapatazo para para anotar. Y arriba iría Barrolet con Nicolás Gaun, los dos hombres efectivamente en punta. Lo novedoso y lo curioso de todo esto es de que Aguilera, que es el otro chico que viene de Colo-Colo con 19, 20 años, definitivamente estuvo reemplazando a Zubiabre. Lo que indica, y ahí sí que es otra de las innovaciones que pretendería hacer Vergara, transformarlo a lo mejor en un lateral. También ingresó Pozo por Sepúlveda, un cambio más que nada muy muy lógico por lo demás. Lo novedoso está en que está el retorno Matías Rosa, y Matías Rosa fue el reemplazante natural en este partido de Barrolet, al igual que salió Gauna, y curiosamente quien entró a ocupar la punta izquierda fue el, o en el fondo es el otro refuerzo que viene, como es Óscar Hernández. Este Óscar Hernández, Pollito Hernández, Óscar Pollo Hernández. ¿Perdón? Sí, este Pollo Hernández, te digo. Es Pollo, ya. ¿Sí? Y es el mismo, yo me acordaba perfectamente de que el 2014 y el 2015 vino por Barnechea y por Dios que nos dio dolores de cabeza. Es un chico que, de hecho, formado en la Unión Española. Sí, es tiene paso en Unión Española y tiene paso en Barnechea. Volvió a Unión Española porque estuvo a préstamo. De allí se fue a Atlético San Luis de México, donde fue titular indiscutido. Y de allí retornó nuevamente a nuestro país y estuvo en Antofagasta, donde jugó 6 partidos en la primera rueda. Claro, no, es potente este Pollito Hernández, es que yo tengo confianza que, que va a andar bien acá. Otro dato importante, Hernández fue titular en la sub-20, fue capitán también y de la mano de Fernando Carvalho. Perfecto. Juan Carlos Palma, ¿cuánto ganamos? Mañana vamos a volver a tomar el pulso a lo que ya es la previa. Mañana vamos a estar hablando nuevamente. ¿Cuánto estamos a día miércoles? ¿Cuánto gana Puerto Montt? 2-1. 2-1. 1-0. Pero ya. 1 de diferencia. Ya, me quedo con el 2-1. 2-1. ¿Quiénes serían los que hacen los goles en Deportes Puerto Montt? Esta vez le doy a los dos hombres de ofensiva, Barrolet y Gauna. Barrolet y Gauna. Oye, ojalá que empiece el flaco Barrolet a hacer goles, pues viejo, porque hay una serie. 3 goles. Claro, por acá le están. Pero los tres, curiosamente, los tres. A ver, que de repente crucificamos las personas, pero no buscamos y escarbamos realmente los antecedentes. Barrolet tiene 3 goles. ¿Sí? Y los 3 goles lo ha hecho dentro del área. Sí, señor, su hábitat. No sé, pero... Lo extraño sería que lo hiciera fuera del área. Claro. Ese es su hábitat. Ha hecho 3 goles y los 3 se lo ha hecho dentro del área. Ese, curiosamente... En su zona, pues, viejo, en su zona. Por el centro. En su zona, sí, ese es en la zona pepera de Barrolet del Flaco, ahí. Pero de otra forma no lo va a hacer, pues no es su área, pues, viejo. Es que no le busque las 10 patas al gato, Palma. No le busque las 10 patas al gato. Él no es atacante por derecha. No se trata de buscar la quinta o sexta pata al gato, sino que es el. Yo lo que quiero agregar es de que esto es algunas veces las fincadas o la bajada de balde que tienen algunos técnicos. Eso algunas sí. Veces le resultan y otras veces no. En este caso no. Olvidemos, por ejemplo, de que Castañeda terminó transformando el lateral a Boseyur, que jugaba de puntero izquierdo. Sí, señor. Bielsa hacía jugar de 10 en el puesto de Vidal porque no quería a Vidal a Gary Medel. Bielsa transformó en el lateral izquierdo siendo puntero derecho. Su hábitat isla. Bueno, son cosas que se claro. Oye, Juan Carlos Palma, ¿te puedo hacer una consulta técnica? Uh-huh. Al escucharlo, estas modificaciones estratégicas y moviendo el tablero, ¿No será demasiado pedir, digamos, que se mantuviera la misma base, pensando en que, si fuese como usted dice, la excusa van a ser las primeras cuatro fechas de esta segunda rueda, porque todavía no vamos a tener el equipo armado? Y que no podemos perder. Entonces, si estamos peleando una subida de categoría, entregar ocho fechas de un campeonato de 30, que serían las cuatro fechas de la primera rueda, y entregar cuatro fechas de la segunda rueda, ¿no será mucho estirar el chicle, digamos, y darle mucha ventaja a los rivales? A ver, yo creo de que esa explicación comenzaría uno a solicitarla cuando, si nos va mal con Valdivia, por ejemplo. Yo creo de que ahí es el momento de sacar y colocar sobre la mesa estas mismas consultas. Pero falta alguien que haga esa pregunta, porque yo he visto en las conferencias de prensa que parece que todos los perritos del taxi van a hacer las consultas. Sí, todos dicen que sí, pero nadie cuestiona nada. Estamos totalmente de acuerdo, Luis. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo soy partidario de que si las cosas no funcionan, hay que decir y por qué no funcionan, si para eso uno tiene la prioridad. Lo primero es hacer el análisis del encuentro una vez terminado, y qué es lo que ha pasado y qué es lo que sucede, y lógicamente de que ahí hay que plantear las preguntas duras y con antecedentes, y tal cual como tú me estás indicando, solicitarla ahí. Pero es que nosotros somos poco dados, Juan Carlos. La verdad es que nosotros somos bien dados a la sobada del lomo, entonces por eso me llama mucho la atención que de repente se espere demasiado, y no hablo solamente de este técnico, con anteriores técnicos igual, los últimos dos que han pasado por lo menos, donde prácticamente se le exige poco, digamos, al comienzo del campeonato, 8, 7, 9 fechas, y resulta que la persona, digamos, que están ahí para hacer las consultas, no las hacen. Prefieren buscar la amistad para poder seguir hablando en desmero de la institución y de la hinchada que sigue a Deportes Puerto Montt. Completamente de acuerdo, pero eso afortunadamente nosotros no lo hacemos, no lo tenemos, porque no tenemos compromiso, porque ahí hay mucho compromiso comercial también, pues, amigo mío. A propósito de compromiso, ayer tuvimos a su jefe acá en la radio y lo dejamos encargado. Sí, señor. Así es. Estuvo el alcalde acá y dijo, por no decir que le dejamos amarrado. La amarrada fue fuera del micrófono, Juan Carlos Palma. Tiene buena salida, sí, tiene buen juego de pierna y no salió del centro del ring, ¿eh? Oye, Marcelo está esperando que usted se equivoque para ir corriendo ahí. Jefe, mire, el Palma dijo eso. No, un saludo para Marcelo, sí, Robertson. Después revisan porque a alguien se le está ocurriendo subir el programa, así que aprovechan de revisarlo. Me parece. Juan Carlos Palma, un agrado. Mañana volvemos a estar en contacto, ¿te parece? Me parece muy bien y estoy completamente de acuerdo con Luis. Decir, en el sentido de que a medida de que vaya pasando la fecha, no soy partidario para nada de dar estos tiempos muertos, estas pequeñas sangrías. Muchachos, Deportes Puerto Montt, sí, en este momento está encaramado en la tabla de posiciones, no tiene por qué fallar. Si se hacen cambios y todo, si se justifican bien, vamos a ser los primeros en aplaudir. Pero si no, la verdad es que hay que empezar inmediatamente a indicar, a analizar por qué no está funcionando este Deportes Puerto Montt, que perfecto, en el fondo es todo lo que queremos. Perfecto, entonces la primera fecha es la clave y no dejar 4 o 5. Oye, Juan Carlos Palma, sí, por último, antes que se me vaya, a propósito de que nosotros no tenemos mucho compromiso, también la ética en radio debe ser, no voy a dar nombres, pero si tú vendes un avisador, coloca un precio en 20 pesos o en 20 mil pesos, ¿ya? Que no haya otra radio a sacar. Este es un mal endémico aquí en Puerto Montt, los medios, que nosotros no practicamos, afortunadamente, pero no nos vayan a sacar a 10, pues. Si se está pagando cómodamente 20 mil, no le vayan a cobrar 10. Y en términos bien, es bien feo el término, a levantar los clientes, me parece que hay cero ética. No lo digo por nosotros solamente, sino le ha pasado a varios medios, ¿ya? Así es que yo sé que están escuchando de otros medios, pero en fin, para todos los medios de comunicación, más ética, más ética, más ética. Es decir,

y esperemos, porque las últimas los últimos encuentros no hemos gritado solamente triunfos. Alex, ¿cómo se está preparando el evento en desde las oficinas de Deportes Puerto Montt y hasta la misma parte técnica de nuestro club? Hola, buenas tardes. Sí, esperemos que este resultado revierta un poco los últimos partidos que hemos jugado con Valdivia acá. La parte operativa es la misma para que hemos mantenido durante todo el año. Los valores también son los mismos. Estamos hablando de tribuna 6.000, galería 4.000, socios gratis, niños también gratis hasta los 12 años, y los adultos mayores 65 también pueden ingresar gratuitamente. Así que está todo dispuesto. Ya tuvimos la reunión previa con el Estadio Seguro, así que el equipo hizo una pretemporada en Punta Larga y en la Caja Los Andes, así que estaba todo dispuesto y esperemos que sea un gran espectáculo, que la familia nos acompañe ese día y que obviamente nos podamos quedar con los tres puntos para iniciar de buena forma este segundo semestre. Estamos seguros, Alex, permíteme solo un instante. Gana, sí que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de 630 pesos. Lleva tu HD65, HD78 o X9. Son solo 10 cotízalos en Servimac, Puerto Montt. Circunvalación, sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa endomotora, promoción válida hasta este 31 de julio. Luis Avendaño Loaiza conversa con Alex Roja. Sí, Alex, estaba escuchando atentamente los valores de la entrada. Obviamente están prácticamente todo igual a lo que se estaba haciendo en la primera rueda. Pero el proceso, digamos, de ingreso, ¿a qué hora se abren las puertas para que la gente comience a ingresar? Se adelantó una hora. Pensando en que ahora se juega a las 5 de la tarde, digamos. Sí, importante señalar lo que tú dices, que siempre son 2 horas antes, así que a partir de las 3 de la tarde ya va a estar abierto al público. También van a estar abiertas las boleterías para la gente que pueda comprar a partir de las 2 de la tarde, así que eso sería importante, como tú dices, que partió a las 17 horas, que tienen que llevar su cédula de identidad como requisito de Estadio Seguro, y que no nos confiemos de llegar 15 minutos antes del partido, porque obviamente, dadas las condiciones que ya hemos hablado varias veces, eso va a significar que estén entrando al recinto tipo 5:15 o más, es decir, que se pierdan parte del partido. Así que el llamado es a que vayan con su cédula y a llegar lo antes posible al estadio. Ojalá mentalmente se concentren para poder estar a las 6:30 por lo menos en el Chinquihue. Nosotros le hemos estado haciendo un seguimiento a lo que es Deportes Puerto Montt desde hace mucho tiempo. Estamos escuchando recién el anuncio de los nuevos refuerzos que tiene Deportes Puerto Montt. En lo deportivo se habló y se jugó un partido amistoso, pero usted digamos en la interna, en lo administrativo, estos refuerzos extienden un poquito más el nivel de lucas que tiene el plantel o se bajó digamos un poco en el presupuesto. O sea, un tema matemático, obviamente se extiende, porque nadie va a venir a jugar gratis. Entonces, sí hay un... pero está dentro de los límites administrativos de lo que nos hemos propuesto para terminar bien este año. Es decir, no habría problema de pasarnos del fair play financiero. Así que, en ese sentido, la Comisión Fútbol buscó los refuerzos junto al cuerpo técnico, hizo un análisis financiero y ya están acá los tres, que es lo importante, y están dentro del presupuesto anual. Eso es importante, digamos, que tengamos la opción de que siempre estén dentro del presupuesto de la institución, porque si bien es cierto, hay una cantidad de lucas que están guardadas, pero la idea es no gastarla toda en jugadores, digamos. Obviamente hay un gran norte de ese dinero que está en fondo mutuo, es para realizar el sueño de todos, que es el complejo deportivo, el cual ya están dando. Ya se contrató a topógrafo, un arquitecto, un ingeniero forestal. Es decir, ya hay bastantes profesionales ya en terreno viendo cómo llegar, cómo hacer que lo antes posible el terreno tenga las condiciones como para poder ya licitar el gran trabajo mayor, que yo creo que va a ser en el próximo año, primer semestre del próximo año, que es la confección de dos canchas con sus respectivos camarines. Oye, ¿y la, hay alguna maqueta ya que le hayan presentado a usted o no? No, hay maquetas previas, las cuales el directorio ha hecho algunos, ha sugerido algunos cambios, así que estamos a la espera de la maqueta final. Eso es importante, digamos, importante ver. Señalar que lo principal acá son dos canchas y con camarines, que pueden ser en su primera etapa container, es decir, el proyecto en sí que involucra a todo el complejo deportivo son más de 5.000 millones de pesos, que no tenemos ni siquiera una cuarta parte de aquello. Entonces hay que ir con calma, muchos de estos recursos van a salir de proyectos tanto de la NFP como de entidades gubernamentales, así que la idea es ir gastando menos a menos y hacerlo pausado y en forma equilibrada, es decir, todos los años ir tomando algún avance. Creo que lo importante acá es que ya se comenzaron los trabajos, es que se tomó un proyecto que fue aprobado por la NFP, que son 120 millones, por tanto eso ya nos ayuda a paliar significativamente los gastos, así que esas son lo que te puedo contar al respecto, así que estamos esperando que pase el tiempo, dejar el terreno listo este año, con todos los informes en regla, como para el próximo año ya definitivamente empezar a ver las empresas que están ofreciendo las canchas y la construcción de los camarines. Fuera de las incorporaciones de los nuevos jugadores a Deportes Puerto Montt, las tres refuerzos que van para el primer plantel, conversamos el otro día también con el encargado del fútbol joven de Deportes Puerto Montt, Alex, y él nos decía que también se contrató un entrenador para las divisiones inferiores. Sí, correcto. ¿Eso también va por parte del club o va por parte de algún programa o algo así? ¿Algún? ¿Perdón? Al contratar a este nuevo director técnico para las divisiones inferiores, ¿esto corre única y exclusivamente por parte del club o hay alguna otra instancia donde se haya sacado dinero, algún proyecto, programa? No, lo está haciendo totalmente el club. Ya. En base a que somos una corporación, se está privilegiando, digamos, lo mejor, optimizar los recursos para el fútbol joven, y es así que hoy en día las cuatro primeras series de Deportes Puerto Montt tienen un técnico para cada 25 niños, cuestión que solamente tienen los equipos grandes, es decir, se está haciendo un esfuerzo para que a futuro obviamente estén los resultados, así que en eso se enmarca la contratación de este nuevo técnico, así como también llegó esta semana, o la semana anterior, tenemos la nueva kinesióloga del plantel femenino, es decir, si queremos competir, si queremos tener fútbol femenino, fútbol cadete, tenemos que hacerla con las mejores armas posibles y darle la mejor herramienta para que los niños y niñas se puedan desarrollar. Claro, hay que pensar igual, si uno empieza a mirar las crónicas que vienen desde Santiago, por lo menos para el fútbol femenino, el Santiago Morning está invirtiendo fuerte, digamos, en lo que es el fútbol femenino. Parece que ellos entendieron que para allá va el nuevo negocio del fútbol, que es el fútbol femenino. Puede ser, pero todavía no hay negocio. De hecho, los clubes todavía no son dueños de los pases. No existe el derecho federativo. Por tanto, imagínese usted que el equipo que salió campeón en los últimos años, el último tiempo del fútbol femenino, fue Colo-Colo, y todas sus jugadoras terminaron jugando en Argentina y en Brasil. Y Colo-Colo no recibió ni un solo peso. Es porque no existe el derecho federativo, y mientras FIFA no regule eso, no hay mucho que hacer en cuanto a negocio. Yo creo que sí hay un desarrollo y un impulso importante para el fútbol femenino que se ha ido presentando durante los últimos años, pero hablar que es negocio, yo creo que todavía estamos en pañales para eso, por lo menos lo que respecta a lo que tiene que ver con Deportes Puerto Montt. Creo que el objetivo principal este año para nosotros como club es poder subir a la primera división del fútbol femenino de Chile. Vale. Que paso a paso y después veremos, y como también tenemos que atenernos a las condiciones de los entes que rigen el fútbol femenino, no solamente en Chile sino a nivel sudamericano y mundial. Claro. Alex, el día de ayer conversamos con el alcalde de la comuna de Puerto Montt, don Gerboy Paredes, y hablamos y tocamos el tema de Deportes Puerto Montt, estos 254 millones que está pidiendo de devolución la municipalidad. Ustedes, obviamente, todo lo que sea lucas para Deportes Puerto Montt le duele, porque tampoco somos un club que genere muchas lucas también. Entonces, ¿ustedes tienen pronosticado tener una contraoferta? Porque ellos hicieron lo que le estaba pidiendo la Contraloría, pedir esos dineros. Pero no, también se puede llegar a un acuerdo, él decía, no tenía ningún problema. Sí, por supuesto, existe la voluntad de parte del alcalde y las demás autoridades municipales a llegar a un acuerdo, también es parte nuestra. Te puedo adelantar que Contraloría no ha ordenado pagar 200 millones, ha ordenado pagar 39 millones, que fue lo que nosotros, de un principio, cuando salió... ¿Cuánto? La orden, ¿cuántos millones? Ya. No obstante, hay una revisión interna... Alex, ¿cuántos millones pidió? ¿Cuánto pidió pagar la Contraloría? 39 fracción, ya. A todo esto se suma un informe interno de la municipalidad que no tiene nada que ver con Contraloría, que eso se sube a 240 millones. Como club ya hicimos una oferta a la municipalidad, hicimos entrega por la oficina de partes y también al área jurídica, ¿cierto? De una propuesta para global, para subsanar todos estos temas, y que fue recogida de muy buena forma por los estamentos, como te digo, jurídicos de la municipalidad. Así que estamos a la espera de las próximas semanas. Ojalá podamos llegar a un acuerdo ya definitivo y subsanar este tema que ya se arrastra por varios años. Este problema en realidad es una piedra en el zapato para Deportes Puerto Montt, porque si te das cuenta, la institución, la municipalidad, ellos no tienen problema en apoyar a Deportes Puerto Montt, pero esta traba, este problema, desde el 2016 en adelante, le ha traído malos ratos a Deportes Puerto Montt, porque no puede recibir el apoyo de la municipalidad, en efectivo, digamos. Sí, es efectivo, por eso te recalco. Nosotros hicimos ingreso de una propuesta que ojalá sea bien recibida de la municipalidad, si tenemos entendido por las conversaciones previas, y lo importante es que propuesta sea aceptada y firmemos un acuerdo, ya el club queda liberado para solicitar ayuda para lo que es el fútbol formativo, fútbol joven y fútbol femenino del club, teniendo en cuenta que solo en sueldos se gastan casi 120 millones de pesos al año en ambas categorías, así que para nosotros obviamente sería de gran ayuda. Nosotros podríamos tomar estos dineros que hoy día estamos gastando en esos ítems, tal vez a través para plantel o tal vez para infraestructura en el mismo complejo deportivo. Es decir, se pueden utilizar en diversos temas los dineros que, entre comillas, van a quedar ahí flotando. Alex, para ir finalizando nuestra conversación, la cual te agradezco, ¿podrías repetir los valores y lugares donde comprar las entradas para el partido del fin de semana? Sí, correcto. Galería 4.000 pesos, tribuna 6.000, la butaca cuesta 10.000, niños, socios y adultos mayores gratis, y los lugares donde se vende, ya se está vendiendo desde ayer, día martes, desde las 15 horas, en la sede, en forma presencial, y también en forma online, por internet, en la tiquetera que trabaja con Deportes Puerto Montt. ¿Y los socios, dónde tienen que ir a buscar su entrada? Los socios, quienes no tengan todavía credencial, porque hay socios que tienen su credencial, que pueden ingresar gratis con ella. Los socios que pagan mes a mes pueden venir a buscarla, obviamente, ellos ya lo saben, en la sede del club, el horario especificado. Perfecto, Alex Rojas, un gusto conversar contigo y estemos igualmente en contacto nuevamente en los próximos días. Volviendo a saludar el día del partido. Muchas gracias, Alex, que estés bien. Gracias a ti. Ahí teníamos a Alex Rojas, el gerente de Deportes Puerto Montt, que ya está dicho y contemplado lo que va a ser este partido del fin de semana. Se adelantó una hora, antes Deportes Puerto Montt jugaba a las 18 horas, esta semana juega a las 17 horas. Démosle un vistazo a la programación del fútbol de la Primera B. Unión San Felipe juega contra Barnechea el día sábado a las 15:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Deportes Puerto Montt versus un Deportes Valdivia en el Bicentenario Chinquihue a las 17 horas del mismo día sábado. Para el día sábado igualmente 17:30 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla Copiapó versus Cobreloa, el puntero. Un gran partido se viene ahí para... Hay que estar mirando de reojo estos partidos, ¿eh? Nos puede convenir pensando que vamos a ganar el fin de semana. Para el mismo día sábado a las 18 horas, en el Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz versus Ñublense. Sábado, 19 horas, La Serena versus Santiago Morning en el estadio La Portada de La Serena. Sábado, 19 horas, el complicado San Luis, el equipo canario, va por la remontada histórica que sería salir de la parte inferior de la tabla contra el viejo y glorioso Magallanes, con bandita incluida en el bicentenario Lucio Fariña de Quillota. Para el día domingo, cambiamos de día, para el día domingo a las 15 horas, Temuco enfrenta a Rangers de Talca en el Germán Becker de la ciudad de Temuco. Para el día lunes, a las 19:30 horas, extraño ver jugar un partido un día lunes, sobre todo de primera vez, en el Bicentenario de la Florida tenemos a Melipilla enfrentando a Santiago Wanderers. Va para la tele, por lo tanto, pinta para bueno igual ese encuentro. Vuelve el fútbol de la primera A para el día viernes a las 20 horas, Coquimbo Unido versus Universidad de Concepción, el Francisco Sánchez Rumoroso. Para el sábado a las 12:30 horas, la Unión Española versus Cobresal, un complicado Cobresal, en el Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Sábado, 15 horas, Palestino versus Universidad de Chile en el Municipal de la Cisterna, el Estadio Imperial de la Cisterna. Sábado, 20 horas, Audax Club Esportivo Italiano versus Iquique en el Bicentenario de la Florida. Cambiamos de día, domingo, 12:30 horas, O'Higgins de Rancagua del Fantasma Figueroa versus los Pumas en el Teniente de Rancagua, el equipo de Antofagasta. Para el domingo a las 15 horas, Huachipato versus Universidad Católica, el puntero Universidad Católica en el Huachipato Cup. Día domingo, 17:30 horas, Colo Colo versus Everton en el Estadio Monumental de Colo Colo. Esa es la programación del fútbol de la primera A y de la primera B del fútbol chileno. Una vez terminado esto, le damos las buenas tardes a toda la gente que escucha La Onda Deportiva en la Radio Sago en la 96.5, y seguramente el día de mañana estaremos nuevamente entregando información y alguna entrevista de interés para los seguidores del fútbol o del básquetbol en la zona. Muy buenas tardes a todos los auditores. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos, más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Y HD 78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD 65 y HD 78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre. Es la hora 15:04. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. Vamos de inmediato a informaciones a la hora. En cambio histórico, el Congreso aprueba derogar ley reservada del cobre y establece nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que deroga la ley reservada del cobre y establece entonces un nuevo mecanismo para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, quedando así listo para ser promulgado por el presidente Sebastián Piñera. La iniciativa fue ingresada por el gobierno en mayo del 2011 y en agosto del 2018 se aprobó su idea de legislar en la Cámara. Este proyecto establece entonces un nuevo sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles democráticos que incluyen al Congreso Nacional y también a Contraloría de la República. Y también vamos a otra información en el ámbito internacional, porque Puerto Rico dice que Roselló no ha renunciado y está en un proceso de reflexión. El gobierno de Puerto Rico desmintió que el gobernador Ricardo Roselló haya renunciado y abandonado la isla este miércoles, como informó la prensa local, tras casi dos semanas de protestas por el Telegram. El gobernador Ricardo Roselló Navarez no ha renunciado y continúa en Puerto Rico, dijo el secretario de Asuntos Públicos Antonio Maceira en un comunicado. Y tal como dijeron ayer, este es un proceso de reflexión y de escuchar al pueblo. Cualquiera que sea la decisión que tome, se comunicará oficialmente como de costumbre, añadió el vocero del gobernador. 15:06, es todo en noticias a la hora aquí en Radio Sago. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. En cualquier instante, la noticia de último minuto.